El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenido! Hola, hola mis queridos melomaníacos, ¿cómo estuvo su fin de semana? Espero que excelente. Y para terminarlo súper bien, ¿qué tal si nos llenamos de buena música? Soy Jessica Jumbo y esta noche disfrutaremos de excelentes voces extranjeras y del talento de artistas ecuatorianos. ¿No es así, Manu? Exactamente, Jessy. Hoy volvemos más recargadas que nunca, con música increíble. Soy Manuela Proaño y para mí es un gusto estar junto a ustedes, melomaníacos. Y sin más, que empiece este insomnio. Y empezamos la melomanía de esta fría noche con música de nuestro país vecino. Disfrutemos de Camilo Echeverry Correa, nacido en Medellín, Colombia. Es un cantante, actor y compositor colombiano conocido simplemente como Camilo. Fue el ganador del reality show El Factor XS en 2007. Sus dos álbumes se llaman Regálame tu corazón, lanzado en el 2008, Tráfico de sentimientos, lanzado en el 2010. Entre sus temas está la hermosa canción llamada Media Luna, que es una dedicatoria a su novia Eva Luna, que por cierto es hija única de otro grande de la música, Ricardo Montaner. Ahora sí, los dejo para que suspiren con esta bella canción llamada Media Luna. Pienso que sé, yeah. Y llega.

que pudo acabar mejor. Me quedé sin aliento, me ha dejado sin voz. Pues por solo un momento vi un nuevo final, más se me perdió y caímos como dominos. Este era el cuento de nunca acabar, el mismo que no puede desenlazarse así. No quiero que este sea el fin. Si recuerdo el comienzo, érase una vez, y aunque fue breve el cuento, lo leería mucho más de una vez. Siempre lo leo atento y sigo sin entender esos cuatro elementos: narrativa, ni el antes ni el después. Pareciera que está en cantones. Este es el cuento de nunca acabar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Pepe Madero y su capacidad para llegarnos al corazón con sus letras. Pero sin ponernos melancólicos, vamos con otro toque romántico. Ahora en la voz de Pancho Terán, un cantautor ecuatoriano. Han pasado 17 años desde que Francisco Terán compuso Negra, la canción dedicada a su hija que en aquella época tenía tan solo 14 años. En el 2001, el músico ecuatoriano lanzó su primer disco como solista, Tu Lugar. De este trabajo se desprenden varias de sus canciones más conocidas, como Negra, Tu Lugar y Ronnie Vino. Así que vamos a disfrutar del tema que le dio nombre al disco, Tu Lugar. Queda el sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche, ese adiós y esa noche. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. vieja cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Y ese adiós que me retumba en la noche, contando mi desesperación. Ese adiós y esa noche, hundiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches, que revive en esta canción. Grande maestro, siempre impecable e inspiradora tu música. Y la música sigue y nos llenamos de Vicio, que estrenaron junto a Taburete el tema Cinco Sentidos, una canción que transmite las mejores virtudes de las dos bandas. Esta es una colaboración que brota de la amistad entre los miembros de ambas bandas. En el video se puede ver a los dos vocalistas de las bandas en una boda que empieza muy seria y que acaba siendo una locura. Esto refleja a la perfección los estilos de los chicos. Ahora sí, disfruten de Cinco Sentidos. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas y tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando. De todos mis huesos tú estás armando, me entrego contigo en tu contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo.

los que yo quiero probar, como el más dulce manjar, y quedarme en ellos preso. Son tus besos los que me hacen suspirar, los que me impiden pensar. Si yo soy de carne y hueso, los que me vuelan los sesos, los que me hacen flotar y me llevan a un mejor lugar. Esos son tus besos. Son tus besos, ese sagrado ritual, dulce veneno fatal. Quiero quedarme con ellos. Oh, son tus besos los que me quiero llevar hasta el instante final en que me aguanten los huesos, hasta cuando seamos viejos y los pies ya no den más. Nunca nadie me podrá quitar el dulce sabor de tus besos, hasta cuando seamos viejos y los pies ya no den más. Nunca nadie me podrá quitar el dulce sabor de tus besos. Yanni cantando con el corazón en la mano, pero sigamos con el romance nocturno, ahora con un nuevo tema de la actriz, cantante y compositora mexicana Paulina Goto, llamado ¿Quién? Ya compartió con su anterior sencillo Tú Sigue su regreso a la música. Ahora nos sorprende con un tema que habla de los amores cobardes, de las personas que siguen atadas a las heridas del pasado y no se permiten amar por miedo a fallar otra vez, y por eso mismo fallan. ¡Uf! ¡Qué fuerte el mensaje de Paulina Goto, melomaníacos! ¡Disfruten de este tema! Tengo más preguntas que respuestas. Un corazón sin voz, el corazón en dos. Dos palabras aprendí de ti. Si hay tanto amor, ¿por qué el horror? Por favor, escúchame. Te conozco y he visto tu luz debajo de esa oscuridad. Por favor, perdóname. ¿Sabes cuántas veces lo intenté? Quise salvarte y me perdí. ¿Quién te mintió? ¿Te rompió? ¿Quién te dijo que así es el amor? ¿Quién te atrevió? No fui yo. Jamás pienses que así es el amor. Tocaron tus fantasmas a la puerta. Dejé entrar y terminó tan mal. Nada más cierto. El amor es libertad, amigos. Nunca lo olviden. Y el talento nacional viene ahora de la voz de Genaro, youtuber y ahora cantante. Ya hace un tiempo nos invitó a disfrutar de su single Las Veces, el cual fue todo un éxito. Ahora nos vamos a llenar de un buen ambiente con su tema La Chica en la Playa. Esos amores instantáneos de películas, pero que pueden llegar a ser reales. Así como Genaro, hay muchos artistas ecuatorianos que nos demuestran que hay talento y que tan solo necesitan un poco de apoyo para que puedan surgir. Amigos, disfruten. Érase una vez una chica en la playa caminando frente al mar. Yo me le acerqué sonriendo y sin saber bien qué decirle, me arriesgué. Hola, ¿cómo estás? Podría acompañarte a donde vayas si me dejas, para saber algo de ti. Ella me miró y yo me derretí al lado suyo. Un destello, aquellos labios, así su historia comenzó. Quisiera que seas tú la que esté siempre al lado mío, a contraluz detrás del sol, una postal perfecta tú y yo. Jamás podré olvidar el ano, fue cada instante un sueño, una canción que sonará por siempre en mí. La más hermosa tú, me enamora al instante. El sol sobre tu piel. Nunca imaginé quedar así flechado en el momento, fue directo al corazón. Mi guitarra y tú, la melodía indicada y las miradas conectaron. No pude pedir más. Hola, ¿cómo estás? Podría acompañarte a donde vayas, si me dejas, si tú quieres, para saber algo de ti. Que esté siempre al lado mío, a contraluz detrás del sol, una postal perfecta tú y yo. Jamás podré olvidar el ano, fue cada instante un sueño, una canción que sonará. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Hermosa canción de Genaro, con mucho futuro por delante. Sigamos ahora con Mariah Carey, una cantante, compositora, productora musical, actriz y filántropa estadounidense. Conocida como el ave cantora suprema por el libro Guinness de los Records, es famosa por su registro vocal de octavas, su poder, su estilo melismático y por el uso del registro de silbido. en junio de 1993, lanza su álbum Music Box, del que forma parte su emblemático tema Hero, un canto a la esperanza y a la lucha en la vida cotidiana. Disfruten. Hero, un clásico sin duda, y la noche se nos acaba, amigos. Por eso vamos con el último artista ecuatoriano. Este es ya un grande de la música en el país.